días, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, hola. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Muy bien. Programa número 27 de La Gallina Cacarea, acá Fernando Fran, Pamela McKay. Bueno, gracias por escucharnos nuevamente. Saludos a María Belén Álvarez Rivera, nuestra compañera que hoy no está, pero que siempre nos acompaña. Bueno, ¿cómo estamos? Semanas moviditas. Están pasando muchas cosas. Muchas cosas, así es. Bueno, compartirles que este programa que hacemos María Belén, Fernando y yo tratamos, para quienes nunca lo escucharon, temas que tienen que ver con cuestiones socioambientales, con las cuestiones de salud, con la realidad de las familias campesinas, familias indígenas, la producción de alimento. Un poco lo que hacen, lo que hacemos las organizaciones sociales con esta mirada más del cuidado del ambiente. La defensa de la vida, ¿no? Como el resumen. Sí, sí, y desde distintas perspectivas hemos hecho programas más sobre temas puntuales, sobre temas más de reflexión general, algunos conflictos de otras partes del país y a veces algunos temas locales también. Uh-huh. Así es. Y siempre tratamos de traer aquí las voces de las personas que están en el territorio organizadas con otras personas. Así que bueno, hoy no va a ser la excepción. Vamos a hacer una muy pequeña introducción porque vamos a tener tres voces hoy. Que vienen de distintos territorios. Vamos a estar hablando con Viviana Moreno, que ella es de la Asamblea de Esquel, una asamblea, bueno, que es referencia nacional en la lucha contra la megaminería. Y también vamos a estar hablando con Manuel desde la Asamblea de Pucará, de Catamarca. Con ambos vamos a analizar un poco lo que tiene que ver con el capítulo ambiental, por ponerle un nombre, de la ley base que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación y que en unos días, posiblemente el 15 de mayo, se debata en senadores. Y bueno, una cosa que siempre hablamos es la importancia que tiene que todo el pueblo, que la comunidad esté informada acerca de, en este caso es un mega paquete de leyes que puede transformar nuestro estado, nuestra vida. Es importante, bueno, eso, conocerlo, saberlo, saber lo que sucede y estar muy atentos, atentas a lo que nuestros representantes van a votar. Así que, bueno, en ese sentido vamos a estar hablando eso con estas dos personas de Catamarca y de Esquel para poder analizar específicamente el RIGI, que es el régimen de incentivo para las grandes inversiones, y ver cómo eso afectaría nuestras vidas. Y por otro lado, también vamos a estar compartiendo en voz de Aru, que es una integrante de la Asamblea Socioambiental de San Francisco del Monte de Oro, de aquí de San Luis. Yo amo mis sierras. Bueno, ella nos va a compartir el resumen de lo que fue el cuarto encuentro de asambleas socioambientales de San Luis, donde, bueno, varios estuvimos presentes. Estuvieron de San Francisco, de Luján, de Trapiche, la asamblea de Vulpiani y de aquí de la asamblea por el agua del noreste de San Luis. Así que, bueno, Aru nos va a compartir un poco el resumen de lo charlado. ¿Nos queda algo más? ¿O quizás podemos escuchar lo de San Francisco, te parece? Y vamos en este primer bloque con este encuentro de asambleas. Así que, bueno, vamos a escuchar ahí a la compañera de San Francisco contando sobre este encuentro. Hola, buen día a todos. Mi nombre es María Soledad Iglesias, me dicen Aru. Formo parte de la asamblea vecinal autoconvocada Yo Amo Mis Sierras de San Francisco del Monte de Oro. Queríamos contarles que este sábado pasado se hizo el cuarto encuentro asambleario socioambiental de San Luis. Es un encuentro que venimos realizando cada mes y medio aproximadamente, donde nos juntamos todas las asambleas de San Luis. Está la asamblea por el agua del Nordeste, ahí de Merlo y todo lo que es alrededores. La asamblea acá de San Francisco, los chicos del Vulpiani de San Luis Capital, la asamblea de Trapiche. Y en esta ocasión se dio en Luján porque se está conformando una asamblea allá también. Nos reunimos en la biblioteca municipal. Fue un encuentro muy hermoso. Dio la posibilidad de que nuevos vecinos comprendan de qué va una asamblea, cómo es el funcionamiento, para qué sirve, el poder empoderar al pueblo para poder tomar las riendas y poder participar de qué queremos, cómo queremos, poder luchar y exigir lo que corresponde. Así que bueno, estuvo muy lindo, ahí había gente de Luján que ya venía participando y bueno, esta fue la ocasión ahí para dar un empujón y que puedan conocer más de todo este movimiento y se puedan sumar. Creemos que es muy importante esto de reunirnos, nos da la posibilidad de saber cuál es la lucha particular de cada territorio, poder co-crear acciones conjuntas. En este caso también estuvo lindo que en Luján justo había otra actividad y se sumó el intendente y le pudimos compartir un poco de qué va todo este movimiento y que se está conformando la asamblea ya. Nosotros venimos eso, reuniéndonos constantemente y nos ayuda también a poder co-crear acciones conjuntas. En este caso también estuvimos muy interpelados y debatiendo y analizando toda la cuestión de la situación no solo local, sino también provincial y nacional que nos viene atravesando con todas las cuestiones ambientales del territorio, del extractivismo, el saqueo que se está haciendo a la tierra y en particular con la ley base que se aprobó ahora en diputados. Estuvimos analizando las leyes que tienen que ver con ambiente y estamos sumamente preocupados, ya que con el RIGI y otras, todas las leyes que nos defienden quedarían sin poder defendernos de nada. Así que bueno, también vimos muy importante como acción conjunta el 9 de mayo manifestarnos unidos como columna socioambiental, ya que va a haber paro y movilización en San Luis, vamos a estar presentes, estamos convocando a todas esas personas que quieran sumarse a esta lucha, a poner la voz por la tierra, por la pacha, decimos basta de extractivismo. Los recursos naturales son para el pueblo, no para las grandes empresas y para que saquen y se lleven todo para otros países. Realmente lo que habilita el RIGI es muy tremendo, así que necesitamos poder parar con esto antes de que quede ya fijado. Así que bueno, convocamos a todos para el 9 de mayo a la marcha, quienes quieran sumarse a esta columna, todos invitados. Y bueno, desde ya muchas gracias por compartir, por permitirme compartir lo que fue este encuentro y que la gente ahí los escuchas se enteren. Gracias. Bueno, escuchábamos entonces a Aru de San Francisco contándonos sobre este encuentro y qué importante me parece. Me hizo acordar hace unos cuantos años que hablábamos de que en San Luis hace unos años se hablaba de que era otro país y que Argentina también a veces se ha presentado, algunos personajes de Argentina han presentado como que Argentina no fuera de Latinoamérica. Y vaya si Argentina es Latinoamérica y vaya si San Luis es Argentina. Y bueno, estos temas de extractivismo, de agronegocios, de megaminería, los riesgos, la cuestión del acaparamiento de las aguas, porque también somos muy cuyo en un montón de cosas, desde la historia, desde lo climático, desde los bienes comunes. Y bueno, importante lo que decía la compañera ahí de entender la dimensión de lo que está pasando en lo nacional, en el plano legal, que es lo que vamos a hablar en el bloque que viene,

solo por gritar. Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad. Juega larga militar. La gallina cacarea, el programa donde escuchas voces campesinas, indígenas, ligadas a la naturaleza, la realidad de quienes trabajan la tierra y producen alimentos, quienes tejen, amasan, ordeñan, siembran, van a las ferias. La gallina cacarea. Bueno, volvemos entonces a este segundo bloque. Como habíamos prometido, ya estamos en comunicación telefónica con Viviana Moreno. Ella es integrante de la Asamblea de Vecinos No a la Mina de Esquel. Viviana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un gusto, ¿no? Comunicarme con ustedes y bueno, y esto de que las provincias empiecen a comunicarse y formar una red en contra de todo lo que quieren y quisieron hacer a lo largo de la historia con este país, que el pueblo como vecino podamos defender, ¿no?, lo nuestro, independientemente de quién sea el que quiera apropiarse de lo nuestro, ¿no?, porque hemos pasado por todos los colores políticos. Exacto. Pero bueno, un gusto comunicarme con ustedes. Bueno, no, el gusto es nuestro. Gracias por el tiempo y la dedicación. bueno, hoy queríamos abordar, y por eso nos pusimos en comunicación con vos, acerca de, bueno, lo que se viene, lo que ya tiene media sanción, que tiene que ver con la ley de bases, más largo es el título, pero reducido queda ahí, y que nos comentes un poco acerca de la afectación, más que nada en lo específico a lo que tiene que ver con la cuestión ambiental. Y entendemos que ustedes se han tomado ese trabajo, cosa que no es menor, que es casi un servicio a la comunidad, ¿no? Poder informarle a los vecinos y vecinas de qué se trata esta ley de bases, específicamente lo vinculado a la cuestión ambiental. Sí, no, les quiero contar a los vecinos que, bueno, nosotros somos una asamblea que existe desde mediados del año 2002, cuando una minera quería explotar una mina de oro, plata y cobre que está acá a solo 6 kilómetros de la ciudad de Esquel. Y bueno, el pueblo empezó a hacer esto, ¿no? A investigar, a estudiar, a tomar datos y darse cuenta que, digamos, que todos los perjuicios que significaba para la vida de cada uno de nosotros y para el futuro, y en el medio se jugaba el agua, que es fundamental. Buscan agua en Marte, en otros planetas, para ver dónde pueden ir a vivir, y bueno, y estamos regalando la nuestra o contaminando. Bueno, nosotros siempre trabajamos igual, o sea, cuando aparecen leyes, proyectos, lo que sea, vecinos, que la mayoría de nosotros hemos aprendido de todas las profesiones, incluso de leyes, a lo largo de estos años, empezamos a leer qué dicen esos proyectos. Y bueno, y ahí aparece otra vez, por el interés de las inversiones o la búsqueda de dólares, así, eso se busca inversiones en dólares, hacer una suerte de incentivo para las grandes empresas. O sea, lo que dice esa ley de base es que aquellas empresas nacionales e internacionales que quieran invertir por más de 20 millones de dólares van a tener ciertos incentivos de orden fiscal con respecto a impuestos y demás, que diríamos les va a favorecer, o sea, va a ser un buen negocio. ¿A qué empresas invita? La mayoría son actividades extractivistas, ¿no? Como es la energía en general, que ahí, digamos, está, si uno habla de energía, siempre decimos, aparece, que parece, digamos, una palabra no peligrosa. Bueno, si hablamos de energía, también ahí está el uranio y están un montón de otros intereses, el hidrógeno verde y todo lo que significa, pero, o sea, energía, minería, gas y petróleo, agroindustria, forestación, infraestructura y tecnología. Esas son, diríamos, las actividades a que se le ofrece este tipo de incentivos, Se ha hecho inicialmente o a partir de la década del 90 en el menemismo, y se ha hecho en la misma época en toda Latinoamérica para, diríamos, que las empresas extractivas llegaran a traer o invertir los dólares. Y bueno, en este contexto, la letra de esto que tiene media sanción, o sea, ya fue aprobado este proyecto de ley, ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, habla de RIGI, dice, ¿no? Que sería una sigla, que es un régimen de incentivo para grandes inversiones. Y encuadra, ya te digo, a estas empresas que califiquen con un proyecto único, dicen ellos en la letra, ciertos incentivos para darle, lo que quieren darle es una certidumbre, una seguridad jurídica para, diríamos, proteger sus derechos adquiridos. Cuando empezamos a leer el resto del informe o lo que dice en este título que tiene que ver con el RIGI, aparece un artículo 162 que nosotros, digamos, se nos pusieron los pelos de punta, porque lo que uno tiene que saber que las leyes tienen palabras, cuanto más generales sean las leyes, más peligrosas son, ¿no? Porque menos definido está sobre lo que afecta. Entonces, en este artículo 162, y dame que lo leo tal cual dice, aparece primero que declara en este marco que estas empresas o estas grandes inversiones califiquen y se concreten bajo este RIGI, que son de interés nacional. Ponerle el título de interés nacional hace, digamos, le da una envergadura muchísimo mayor que al resto de las actividades. Y, bueno, habla que es para la prosperidad del país y todo el resto de los adornos que se le da. Pero, en el mismo artículo, lo que dice es que, así tal cual, cualquier norma o vía de hecho, nacional o local, o sea, una ley, una norma nacional, provincial o local, o de las comunidades, por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo que se establece en este presente título, será nula de nulidad absoluta e insanable, y la justicia federal deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación. Eso es terrible. O sea, la justicia federal va a borrar incluso normas que pueden estar en la Constitución, o como por ejemplo, en el caso, hablemos de la minería, o bueno, el gas y petróleo, que también nos interesa a nosotros desde la Asamblea o de Chubut. Lo que sucede, si algo va mal en una provincia, le va mal el país, claro. Digamos. No tiene, los límites geográficos son líneas imaginarias. Uh-huh. Los daños se trasladan a argentinos, estén donde estén, en Jujuy o donde estén, ¿no? Pero me refiero a que a nosotros en particular, pensando en la megaminería, nosotros tenemos en Chubut una ley que prohíbe la megaminería. Claro. Y si esta ley, este proyecto dice que va a ser, diríamos, una actividad prioritaria, o sea, de interés nacional, esta ley indudablemente está obstaculizando, ¿sí?, que se explote la actividad minera en la provincia. Una provincia que está, su subsuelo está repleto de minerales. Sí. Tenemos muchísimo uranio, oro, plata, cobre, incluso están investigando el litio en roca, ¿no? Diríamos, este apartado que tiene, o esa letra, que son tres renglones, nosotros y quienes lo analizan lo ven absolutamente inconstitucional, porque las provincias, según la Constitución Nacional, son las propietarias de sus recursos. Nosotros los llamamos bienes comunes. Uh-huh. O sea, quien debe decidir es la provincia. Entonces, claro. Una norma como esta aprobada pone en riesgo todas las leyes ambientales que están, por ejemplo, las leyes que prohíben la megaminería, o como la ley de glaciares, o la ley de bosques, o sea... Sí, o las leyes, perdóname, las leyes de... Sí. las leyes de, ¿cómo se llaman? De presupuestos mínimos, la Ley General de Ambiente y todas esas que le ponen un mínimo de conservación y que además tienen los principios, ¿cómo es con la salud? El principio de progresividad, de que no se puede ir hacia una desprotección, sino que se tiene que avanzar hacia una mayor protección. Sí, y como siempre lo que nosotros hacemos es, digamos esto, ¿no? Hicimos un video, hicimos una publicación y difundí al vecino que está tan aturdido con su día a día, con llevar un plato de comida a su mesa, que indudablemente no puede tener en cuenta este tipo de cosas. Y diríamos, cuando hay momentos tan críticos como esto, la población no está enterada de lo que van a hacer con el futuro de su vida, ¿no? Porque acá claro. Y además, juego la vida. Y además se prometen cosas ya totalmente alejadas de la realidad en términos de generación de puestos de trabajo, de protección de la contaminación. Se dice cualquier barbaridad en estos proyectos y la única forma que hay de controlarlo es justamente controlarlos, de estar con toda la legislación atentos de que estas mega empresas no operen en función de la destrucción, el acaparamiento y hacer rentabilidades rápidamente y irse a otro lugar del mundo. Exactamente. Los beneficiarios de todo esto son las grandes empresas que, diríamos, aplicable, porque digamos, algunas, no sé si diríamos quien los escucha conoce mucho de la megaminería, pero en realidad es una actividad que genera muy pocos puestos de trabajo, entre 0,5 a 2 puestos de trabajo por millón de dólares invertidos. O sea que si todos estos incentivos fiscales y todo esto se lo otorgaran a pequeñas industrias locales, generaría muchísimos más puestos de trabajo que esto de las grandes inversiones, ¿no? Pero bueno, quieren exportar en general bienes comunes y recibir dólares a cambio. Ese es el objetivo y bueno, cualquier costo. Sí, clarísimo. Bueno, tremendo el panorama y solamente me quedaba ahí en el tintero que muchas de estas ordenanzas, en el caso de municipal o las leyes a nivel provincial, han sido fruto de las luchas de las organizaciones, de las asambleas, y todo ese trabajo, bueno, quedaría bajo tierra si esta ley de base se aprueba. Tremendo. Sí, tanto en lo ambiental como en lo laboral también. Claro, exacto, cruzado. Bueno, Viviana, más que claro, muchísimas gracias. Agradecerte. ¿Te quedó algo más ahí en el tintero para agregar? Sí, yo lo que quiero decir es que hace 22 años nosotros pensábamos que estaba todo listo y todo cocinado, ¿no? Ya están acá, es tarde, nuestra vida está hipotecada y los vecinos informados y aunados en ese objetivo común que no tiene en cuenta ni si tenemos conocimientos científicos o si soy analfabeto, si digamos a qué clase social pertenezco o si éramos mapuches o galeses. Todos salimos a la calle con nuestras banderas y con el objetivo final de defender el agua, que estos procesos, o sea, sea el gobierno que sea, hoy es Milei, lo fue Macri, lo fue Kirchner, lo fue Menem, fueron, digamos, nosotros pasamos por todos los colores políticos, y lo importante es saber que un pueblo unido jamás será vencido. Nosotros salimos a la calle es nuestro lugar, así nos quieran sacar de ella. Lo fue para el 25 de mayo, lo fue para las invasiones inglesas, sigue siendo la calle el lugar del pueblo. Y me parece eso, ¿no? No permitir. Y la gente unida logró voltear leyes como fue cuando quisieron tirar la ley en Mendoza, ¿no? Cientos de miles de personas en la calle. A nosotros quisieron tirar esta ley que tenemos, que prohíbe la megaminería, hicimos un chubutazo y en una semana tuvieron que derogarla. Eso. No podemos permitir que el funcionario de turno, pertenezca al partido que sea, esté disponiendo sobre la vida de todos de una manera tan injusta y que indudablemente unidos y organizados podemos luchar por nuestros derechos y la vida. Tenemos el artículo 41 de la Constitución que dice que el Estado debe garantizar un ambiente sano. Eso está por arriba de todo y lo tenemos que pelear, y que sea quien sea nuestro presidente, gobernador o intendente, tiene que escucharnos. Lo que nosotros decimos es eso: en Esquel se pudo, si se pudo en Esquel, se puede en cualquier otro lado. Ahí va. Genial. Mejor mensaje imposible. Bueno, mucha fuerza y eso. Y siempre la Asamblea de Esquel es un faro para todas las luchas a nivel nacional. Así que bueno, un saludo muy grande y muchas gracias por la claridad y el compromiso. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Estábamos hablando con Viviana Moreno. Ella es integrante de la Asamblea de Vecinos de No a la Mina de Esquel. Bueno, muchísima información que nos trae y también la voz de aliento, ¿no?, de cómo se pudieron frenar otros intentos del avance del modelo extractivista, que se pudieron frenar con los vecinos y vecinas en la calle. Así es, sí, me parece importante también esta visión que nos proponía de las provincias. Hablábamos el otro día con respecto a la discusión de las universidades públicas, de que incluso en medios progresistas quedaban algunas cuestiones como centradas en las problemáticas de la capital federal o con toda la furia la provincia de Buenos Aires. Y con estos temas, con los otros también, pero con estos temas del extractivismo, sin duda, tanto en la historia de las luchas por los no como en las luchas por las alternativas, provincias como Chubut, provincias como La Rioja, bueno, muchas, Mendoza, que uh-huh, que nombraba Viviana, tienen mucho para aportar en la discusión de esto. Y entre esas provincias, Catamarca, ahí también vamos a escuchar a Manuel, un compañero ahí de una asamblea de allí, que nos habla también sobre esta situación puntual en la que estamos metidos en estos días. Buenas tardes a todos y todas ahí en la radio, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Manuel Fontella, soy activista en una asamblea territorial que se llama Pucará en Catamarca y también docente universitario e investigador de CONICET. Les comparto una breve reflexión sobre lo que pensamos que va a impactar aquí en Catamarca, una provincia con una larga y triste historia del extractivismo, respecto de lo que es el RIGI, o RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que se está votando como parte del paquete de la ley bases. Si bien los diputados catamarqueños votaron en contra, la mayoría votó en contra del proyecto en general, en particular respecto de lo que es este régimen, todos votaron, peronistas radicales votaron a favor. ¿Por qué? Porque Catamarca tiene una política extractivista hace más de 25 años, y hay que entender muy muy bien lo que significa esa política de gobierno extractivista para entender en qué contexto se va a sentar este nuevo régimen de incentivos. Catamarca y además todas las provincias extractivistas en Argentina son realmente un caso único en el mundo de inseguridad jurídica o de convivencia entre el sector empresarial y el sector estatal. En Catamarca han sido en apenas 2 años muy famosas a nivel nacional las denuncias a la empresa Livent porque venía subfacturando las exportaciones de litio desde hacía 15 años, o la cantidad de normas ambientales y leyes que han públicamente reconocido las empresas que han violado o incumplido los proyectos de Zijin Liex, que es una subsidiaria china, o también la australiana Galaxy Lithium. Es decir, que este régimen se va a inscribir en un contexto donde las empresas, con la complicidad del Estado, incumplen normativas y leyes. Con lo cual, este régimen va a venir básicamente a normalizar o legalizar lo que ya vienen haciendo las empresas, que es desastroso para nuestros territorios en términos ambientales, económicos y laborales. En este sentido, este régimen de incentivo a las grandes inversiones, que está previsto para inversiones mayores a los 200 millones de dólares, que es un número realmente bajo, es decir, casi todas las inversiones extractivistas superan ese número, tiene algunos componentes. En lo que refiere al empleo, que es uno de los puntos más sensibles a nivel local, aquí, por ejemplo, el gobierno ha tenido siempre un discurso respecto de que la minería genera empleo local, de que el gobierno obliga a las empresas a contratar mano de obra local. Bueno, todo eso desaparece con este nuevo régimen porque se le quita a las empresas la obligación de contratar mano de obra local. Además, pensemos que la mano de obra calificada que utiliza la mega minería por lo general la traen de sus propios países, con lo cual es el golpe fatal a lo poco de empleo que generaba. Hay que tener en cuenta que en Argentina todas las empresas, o sea, todo lo que son las actividades extractivistas del agro, la minería, el petróleo y el gas, representan 400.000 puestos de trabajo, que es absolutamente nada, es el 6% del total del empleo privado del país. Es decir, la mega minería, si hay algo que nunca ha generado, es empleo, y ahora con este cambio de régimen va a directamente ser un desastre. No van a tener la necesidad ni siquiera de contratar trabajadores de acá, sino la posibilidad de traerlos de afuera, lo cual también es un problema extra porque es parte de lo que buscan estas empresas. En cuanto a cambios de lo que se llama la matriz productiva, una de las cosas que también cambia es que supuestamente actualmente la ley dice que debería haber transferencia tecnológica. En el caso específico de Catamarca y del litio, esto es algo que se ha promocionado mucho con la supuesta inversión que va a ser YPF Tech para litio. Hay todo un discurso progresista y nacionalista del litio de sumar a la cadena de valor del litio, que Argentina produzca baterías. Bueno, todo eso, toda esa transferencia tecnológica, todo ese cambio en la matriz productiva de no ser solamente exportadores de materias primas, sino de darle valor agregado, también desaparece con este nuevo régimen. No va a haber absolutamente ninguna obligación de invertir o de transferencia tecnológica, ni de producir bienes de capital, es decir, es directamente la posibilidad de que se lleven todo sin obligación de generar ningún impacto local. Y después hay dos aspectos técnicos que tienen que ver con el régimen de divisas y con las cuestiones fiscales. Sin entrar en mucho detalle, una de las cosas que tal vez más impacte de este nuevo régimen es que todas estas modificaciones se proponen a 30 años de duración sin posibilidad de modificarlo de ninguna manera, lo cual es realmente terrible porque fue como las concesiones mega mineras que se dieron en los 90 en los gobiernos menemistas y peronistas provinciales, y todavía estamos pagando el desastre que implicó eso. Tengamos en cuenta que todas las provincias como Catamarca, donde han tenido estos regímenes, los que hubo anteriormente, han devenido en no solo mayor pobreza local, sino en niveles altísimos de desigualdad en la concentración de la riqueza. Es decir, en Catamarca hay un estrato empresarial minero que coincide con el mismo que gobierna, de muchísima plata, exorbitante números de plata, y el 52% de la provincia que es pobre, pero además que es pobre en relación con el resto del país, es decir, es una pobreza muy pauperizada. Entonces, realmente lo que genera el extractivismo es muy terrible. Y después, todo esto, vuelvo al punto inicial, se da en un contexto donde no hay absolutamente ningún respeto por las normativas ambientales, donde las empresas falsean los informes de impacto ambiental, donde el gobierno no genera la normativa de control sobre los impactos ambientales. Tenemos el caso en el Salar del Hombre Muerto, es absolutamente claro. Lo que está haciendo Liexijin en Tres Quebradas, en Fiambalá, que está explotando sobre sitios Ramsar, que son sitios protegidos por convenios internacionales. Es decir, para las empresas en el extractivismo no hay ley. No hay absolutamente ningún recaudo a la hora de llevar adelante su explotación, y estos regímenes lo que vienen a hacer es básicamente a incentivar este modelo, o sea, incentivar un modelo de destrucción, despojo territorial, contaminación, falta de trabajo, pobreza. Entonces, lejos de buscar, querer frenar, cambiar, modificar cualquier cosa positiva sobre el extractivismo, este régimen lo que hace es va a profundizar la desigualdad, profundizar la pobreza, profundizar la destrucción ambiental, profundizar que los capitales sean cada vez más extranjerizantes en su dinámica, es decir, generan más beneficios para el inversor extranjero que para el receptor local. Y también en este mismo sentido hay algunas cosas que ya son absolutamente increíbles, como que el régimen genera más impuesto para los inversores locales, para los productores nacionales, con lo cual finalmente termina por desalentar, aunque sea el mínimo de articulación que había entre, por ejemplo, proveedores locales y empresas extranjeras. Con lo cual el panorama global que propone este régimen, el régimen de incentivos a las grandes inversiones, va a ser un retroceso desastroso para nuestras provincias. Bueno, a coro. Estábamos escuchando a Manuel Fontenla. Él es integrante de la Asamblea Pucará de Catamarca y nos estaba haciendo un análisis exhaustivo acerca de el RIGI, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones y las consecuencias que está dentro de la ley base, próxima a votarse en la Cámara de Senadores, y todas las consecuencias que va a traer. Sí, me parece interesante la postura de, para pensar el futuro y para pensar una ley a futuro, evaluar cómo estas empresas han actuado, y por eso hablábamos con Viviana del no a la mina en Esquel. Y en el caso de Catamarca, de que el gobierno provincial fue pionero en abrir el territorio a la megaminería, los desastres que él nos relataba con la distinto tipo de explotación en los distintos territorios y cómo eso llevó a la contaminación, bueno, todas estas cuestiones de las promesas en torno al trabajo. Y bueno, y estas cosas en los agronegocios también pasa, que uno viene criticando que las regulaciones son laxas y ellos están proponiendo destruir esas regulaciones. Lo que hay. ¿Te parece, Fer, te propongo, así nos damos después unos minutitos, escuchamos un temita y sí, vamos a escuchar. Más. Ahí va. Escuchando me acordé de la canción La ley Estela de Araña, de Alfredo Zitarrosa, así que vamos a escucharlo. Alfredo Zitarrosa, en este concepto, que la ley es tela de araña. Siempre había oído mentar que ante la ley era yo igual a todo mortal, pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución. Roba un gaucho una espuela o quito algún mancarrón, lo prenden, me lo enchalecan, y de malo y salteador lo tratan, y hasta el presidio lo mandan con calzador. Vamos pues a un señorón, tiene una casualidad, ya se ve, se remedió descuido que a cualquiera le sucede, sí señor. Al principio mucha bulla, embargo causa prisión, van y vienen, secreto, admiración, que declara que es mentira, que él es un hombre de honor, y la mosca no se sabe. El Estado la perdió, el preso sale a la calle y se acabó la función. Y esto se llama igualdad, la perra que los tiró. Porque siempre oí mentar que ante la ley era yo igual a todo mortal. Pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución. Bueno, últimos minutitos de este programa que se llama La Gallina Cacarea. Hoy muchísima información. Estuvimos comentando, hablando con Viviana Moreno de la Asamblea de No a la Mina, de los vecinos No a la Mina de Esquel, y con Manuel, integrante de la Asamblea Pucará de Catamarca. Bueno, acerca de las implicancias que tiene la ley base, específicamente el régimen de incentivo a las grandes inversiones, si es que se aprueba en senadores. Toda información que difícilmente nos llega a nuestros oídos. Y como decía Viviana, ¿no?, comentaba un poco esto acerca de cómo desde su lugar de vecinos organizados empezaron a buscar información y se encuentran con esta propuesta. Que bueno, a ver, como para hacer un repasito de algunas de las cosas que se tiraron. Viviana nos comentaba acerca de que toda la legislación ganada, tanto en lo provincial como en lo municipal, por ejemplo, quedaría sin efecto si esta ley base se aprueba, con lo cual es gravísimo porque mucho de esa legislación fue producto de las luchas de organizaciones y de asambleas en pos de la protección, la conservación de los bienes comunes, del agua, ¿no?, donde se logró prohibir, por ejemplo, la instalación de megaempresas para desarrollar la megaminería. Bueno, eso se considera, esa legislación, un obstáculo para que estas inversiones se instalen en nuestros territorios. Sí, a mí me lleva a pensar en lo que hablábamos en el programa anterior y que mencionábamos hoy también, y en muchos de los programas lo hemos mencionado, en la cuestión de del derecho al trabajo y de los derechos laborales, que no es lo mismo, que están muy vinculados. Estar hoy, a pocos días de un paro nacional general, sabemos que vamos a volver a discutir lo que se discute en cada paro, que es que en las situaciones de paro, los representantes del capital admiten y reconocen que la creación de valor está hecho por la clase trabajadora por su acción de trabajo. Que es lo que no que después esas mismas personas nos van a decir que en realidad quienes generan el valor son los inversores. Entonces, bueno, estar atentos, atentas a esos argumentos que nos tiran la pelota afuera o que nos buscan sacar el foco para discutirlos en concreto en cada uno de los territorios del país que se, como decía Manuel, que se viene a vender esto como que las inversiones son una solución a la pobreza, a la falta de trabajo o lo que sea. En esos mismos territorios hay sujetos productivos de la agricultura familiar, campesina indígena, de la pequeña industria que mencionaba Viviana, de todos los ámbitos del trabajo, que tienen propuestas concretas de desarrollo, si le queremos decir con esa palabra, de buen vivir, de generar trabajo, de solucionar los problemas de a uno y sin soluciones mágicas, con la discusión política lúcida y clara que se puede dar en lo local muy fácilmente si las fuerzas de la sociedad se deciden y si se dan algunas condiciones. Entonces, decir claramente, necesitamos que no destruyan la legislación que se ha construido, como vos decías, Pame, tanto en lo ambiental como en lo laboral, a partir de las luchas de décadas en distintos puntos del país, o directamente desde lo nacional, en el caso de los derechos laborales, por ejemplo, que no se destruyan, y que al contrario, que se fortalezcan todos los mecanismos de cuidado de las personas y del trabajo y de la naturaleza. Exacto. Sí, y volviendo un poco a este planteo que es la excusa, ¿no?, que pone el gobierno nacional para poder aprobar esta ley de bases, O sea, realmente no se puede creer, porque, por ejemplo... No sé si escuchaste, estaría bueno ponerlo para que lo escuchen, pero los invitaba a que escuchen cuando, no me sale, tiene un apellido, un cordobés que es el presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza, el que reemplaza a Sago, Borboroni o algo así. Un periodista le preguntó, así como una pregunta simple, ¿qué ventajas para la clase trabajadora? Estábamos cerca del 1 de mayo. Sí, sí. Daba la ley bases. Es realmente, es como escuchar a un compañero de la escuela, de la facultad, chamullando en un examen y embarrándola. Y un mal chamullo, porque tampoco horrible. Convencía a nadie. Ni siquiera, bueno. Hizo una mezcla de pobreza con inflación, con inversiones, con impuestos, cualquier pavada dijo. Como si no pudo articular una frase coherente y sí. Dos veces. Le volvieron a preguntar para ver si la remontaba un poco. Bueno, algunas joyitas de esta ley base es que, por ejemplo, las multinacionales, además, la propuesta es que paguen en el tiempo de gobierno de Milei, ¿no? Después no pagarían nada. Y ahí tenés el IVA y las ganancias. Es tremendo, es muy, muy tremendo. Las multinacionales van a pagar menos impuestos que lo que vamos a pagar los trabajadores. Por ejemplo, el tiempo de que pagarían sería esto en el tiempo de Milei, pero, por ejemplo, no pagarían retenciones, el impuesto a la exportación, no están obligados a comprar ni vender sus insumos en Argentina, por lo tanto, esta, digamos, sí, y en discurso términos, del apoyo a lo local no tiene ningún los sentido. Los impuestos, un gobierno que creo que dijo algo así, Milei, como que es... Más vale se cortaba un brazo antes de subir un impuesto. Y este régimen de incentivo a las grandes inversiones aparentemente busca reducir impuestos. Claro, uh-huh. Pero reducir impuestos a los ricos. ¿Para quién? A los pobres, por ejemplo. Ahí nos decía Manuel, 400.000 personas trabajando en las actividades extractivistas. 1.200.000, tres veces más, son monotributistas sociales uh-huh. hoy. Y la suba de impuestos por pasarlo al régimen de monotributo del común, la suba de impuestos representa 7 veces. O sea, a la vez que está diciendo que se iba a cortar el brazo, no sé qué, y que sigue diciendo que están reduciendo impuestos, lo que están haciendo es aumentarle los impuestos, un impuesto regresivo como el monotributo, a la parte más precarizada de la clase trabajadora y que necesita la presencia del Estado para cuidar sus derechos, le están destruyendo los derechos adquiridos, que es otra expresión que usan así, de un plumazo por estos personajes que representa. Bueno, y esto último de que lo que hace la ley base es darle la seguridad jurídica a todas estas empresas multinacionales para instalarse, para legalizar el saqueo, muchas que ya vienen haciendo, pero profundizar, como decía Manuel, profundizar el saqueo, que se lleven nuestros recursos, nuestros bienes comunes como el agua, como el gas, como el petróleo, como la energía, y nos dejan nada. La destrucción, problemas de salud... Ninguna ganancia para el pueblo, absolutamente nada. Así que... ¿Sabes qué? Una cosita que mencionaron tanto Viviana como Manuel es la dimensión tecnológica. Uh-huh. Venimos de discutir la cuestión de la educación y la tecnología y otra vez nos presentan como la tecnología de punta, de avanzada, de traer de iniciar un camino de acercamiento a las promesas del futuro... ¿A través de qué? De la tecnología con propiedad intelectual de las empresas, de las corporaciones transnacionales. Nada que ver con escuchar desde las ciencias y desde los saberes populares a las voces de los territorios que conocen y que saben qué quieren y qué no. Uh-huh. Bueno, Fer, no nos queda más tiempo. Simplemente decir que hoy, jueves 9, estamos de paro nacional. A la tarde se va a hacer una manifestación en la ciudad de San Luis y en otros lugares del país. Y para quienes nos estén escuchando el sábado, bueno, ya va a haber pasado la manifestación, pero es importante por todo lo que hablamos hoy y hay un montón de fundamentos para estar en la calle defendiendo nuestros derechos. Así es. Bueno, con esto terminamos y nos estaremos escuchando la semana que viene. La semana próxima. Hasta luego. Adiós.